Así es, efectivamente, estamos ya con nuestro siguiente invitado, 8:33 a.m. Se trata de Santiago Barrio Nuevo, candidato a concejal por el partido Juntos Podemos en la lista número 33 por la circunscripción del norte. Vamos a hablar de lo que nos compete a las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, uno de los temas un poco esquivos, olvidados por otros medios, y me refiero al arte y la cultura. ¿Qué es lo que se va a realizar en caso de que sea favorecido por el voto popular este 24 de marzo? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, Darío. Laura, buenos días. Un gusto saludarles acá. Buenos días a todas las personas que nos escuchan aquí a través de la radio La Casa de la Cultura. Bueno, primeramente nosotros estamos planteando un tema bastante interesante en el ámbito cultural. Creemos nosotros, a partir de la visión que tenemos como partido de regresar la mirada a los barrios, creemos que la cultura debe ser llevada a los barrios de una forma más eficiente y mucho más pragmática, ¿no? Creemos, estamos convencidos que la cultura es el motor de la unión de toda la comunidad, y estamos implementando un plan en el cual nosotros queremos llevar la cultura a los barrios, y quisiera ir desarrollando esa idea a la medida que vamos en la entrevista. Santiago Barrio Nuevo, Juntos Podemos, lista 33, ha sido profesor universitario y también mantiene un vínculo con las telecomunicaciones. Usted ha hablado, ha presentado dentro de su plan de alguna forma de ciudadanizar la política, y en este caso nosotros quisiéramos conocer su propuesta, si llega a la concejalía, ¿cómo ciudadanizar la cultura? Justamente de eso se trata, ¿no? Nosotros que estamos convencidos de que la cultura tiene que volver a los barrios. ¿A qué me refiero con esto? En los recorridos de los barrios nos hemos dado cuenta que de pronto estamos viendo un enfoque solo deportivo, y no necesariamente tiene que ser así. Lamentablemente ahora nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿qué quieren ser? Futbolistas, pero no se escucha decir que quieren ser poetas, que quieren ser literatos, que quieren ser actores. Nosotros creemos y estamos convencidos de que si nosotros tenemos una política a través del municipio de regresar la cultura a los barrios, la gente va a tomar conciencia de ¿cómo eso? ¿Cómo hacerlo cuando usted es concejal y tiene dos funciones fundamentales? Justamente, que es legislar y fiscalizar. Sí. No le veo un contrasentido en ese tema, porque dialogando con los líderes barriales, dialogando con los presidentes de las ligas barriales, creemos nosotros que existe una buena predisposición para lograr esta política y este objetivo. Uno como concejal sí puede gestionar a través del diálogo políticas que puedan implementarse para fomentar la cultura. He conversado mucho con los dirigentes de las ligas barriales y hay un tema que es interesante. Las sedes de las ligas barriales y las casas barriales prácticamente pasan desocupadas durante la semana. Una liga barrial sesiona un martes, un jueves, y de pronto ya no se utiliza más ese espacio físico, ¿no? Nosotros lo que estamos proponiendo a través de un diálogo con los líderes barriales y con los dirigentes barriales es que esas casas sean utilizadas para fomentar eventos culturales. Por ejemplo, cursos de a través de una política del municipio, cursos de danza, de canto, de literatura. Inclusive podemos llevar gestores culturales para que empiecen a dar en los barrios este tipo de charlas y este tipo de cursos para que la gente se motive, ¿no? Similar a la actividad que ya realiza las casas Somos y también los centros de comunitarios. Muy similar, exactamente. Lo que pasa es que queremos potenciar ese tipo de políticas a través de... ¿Cómo hacer sostenible este hecho que usted nos está manifestando? Porque si bien es cierto, mientras hay acompañamiento, estos proyectos tienen fuerza, pero el momento que ya se los deja, que se cree que los barrios lo van a sostener, pues eso sucumbe. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahorita venimos de una política anticultura, creería yo. Sí, nosotros estamos viendo que no existe un fomento hacia la cultura, existe más bien una especie de represión hasta de los gestores culturales. Cuando un cantante, cuando un artista quiere pararse en la plaza pública, es desalojado inmediatamente, ¿no? Entonces nosotros creemos que hace falta más impulso, más fomento, más apoyo a este tipo de ¿cómo fortalecer entonces esos espacios públicos? Justamente lo que estamos conversando, más apoyo a través de una ordenanza, a través de inclusive reformar algunas ordenanzas que están un poco en contrasentido con esta política, ¿no? Nosotros creemos que la ciudad tiene que ser un espacio cultural. Los espacios públicos deben ser ocupados por los gestores culturales para que a través de ese tipo de políticas y de ese tipo de actividades la gente pueda tener mucho más acceso a la cultura. ¿Ya se ha adelantado en algo para poder tener algún trabajo ya preliminar, si en caso de que gane las elecciones este 24 de marzo? Me refiero si ya ha tenido contacto con, no sé, redes culturales en algunos barrios, acceso a estas casas barriales. Definitivamente que sí. Nosotros, a través de la política, va un poco de la mano, perdón, la cultura va de la mano del deporte también, ¿no? Nosotros hemos tenido una amplitud muy muy grande, hemos dialogado mucho con los dirigentes de las ligas barriales. Solamente con las ligas, ¿qué pasa con los presidentes? ¿Qué pasa con las juventudes también? Porque un barrio no solamente se compone por las ligas barriales, sí, justamente, sino que también tiene comités barriales, tiene comités de la juventud, también tiene organizaciones de mujeres que se dedican también supuesto, a hacer talleres, capacitaciones exactamente, internas. Exactamente. ¿Cómo sí, nosotros, eso? Lo que pasa es que nosotros dimos cuenta de un problema que ha estado latente últimamente aquí en la ciudad, y sobre todo aquí en el norte que he recorrido yo, ¿no? Ha sido que la comunidad no se lleva muy bien con la liga barrial y genera un problema dentro del barrio. Entonces nosotros hemos tratado de alguna forma lograr un vínculo entre el barrio, la liga y los gestores culturales. Hemos conversado con algunos gestores culturales. De hecho, nosotros tenemos candidatos que son gestores culturales dentro de nuestra lista, como Vivi Terán, también como Pablo Lazo, que vienen de la cultura, ¿no? Y un poco sabemos lo que hay que hacer. Pero lo que sí le digo es que hay algunos problemas que hay que resolver urgentemente, porque parecería ser que hay una división en torno al mismo barrio, ¿no? En cuanto a este tipo de actividades. Entonces, es lo que nosotros queremos a través de, ya hemos empezado, como Darío lo dijo, ya hemos empezado, no ha sido un tema improvisado, y hemos conversado mucho y nadie se opone. ¿Y cuál es la política que van a manejar para socializar esto y que de alguna forma pues el barrio empiece a ser uno solo, donde tanto las ligas como las organizaciones barriales estén juntos para poder realizar la propuesta que usted menciona? Mire, nosotros hemos conversado con, como usted dice, con todas las personas que están involucradas en este tipo de actividades, los dirigentes barriales. ¿Pero qué se va a hacer? Personalmente nosotros creemos que vamos a motivar este tipo a través de políticas y acciones específicas para la... Nosotros lo que hacemos, ¿qué queremos hacer? Vamos a llevar la lectura a los barrios a través de bibliotecas rodantes, a través de motivar la lectura en los barrios, ¿no? Otra cosa que vamos a proponer es un interbarrial de canto, para que a través de este tipo de actividades la gente se motive a hacer su grupo musical en el barrio, a hacer su grupo de danza, y pueda haber un estímulo a través de una beca en un colegio municipal, algún tipo de cosas como premio por esa gestión cultural. O sea, el tema es ser más activos en el barrio con la cultura. En el tema operativo sobre cómo hacer que esta idea de llevar la cultura a los barrios sea una realidad y que pueda funcionar, ustedes se van a servir de todo el complejo cultural que tiene el Distrito Metropolitano de Quito. Me refiero a Sistema de Museos y Centros Culturales de Quito, Fundación Museos de la Ciudad, elencos que tiene la Secretaría de Cultura, Fundación Teatro Nacional Sucre y sus diferentes espacios. ¿Esos se van a ir a cada uno de los barrios de la ciudad de Quito? ¿Así será la idea? ¿O trabajarán con los talentos que tenga cada localidad? Yo creo que primero hay que organizar el tema de tal suerte que aprovechar lo que tengamos, potenciar lo que tenemos y lo que hace falta implementarlo, ¿sí? Yo creo que definitivamente hay que tener un nuevo enfoque en tema de la cultura y lo que está bien hecho. Pero en hecho, los barrios no hay. No existe. No existe eso. Ajá. Sí, por eso digo, sí, pero hay que llevarlo de alguna forma en la que puedan involucrarse todos los actores de la cultura, ¿sí? Si ya tenemos nosotros museos, hay que llevarles a los niños a los museos. De pronto no tienen ellos cómo participar de esas visitas a los museos. Entonces serían los barrios, los niños de los barrios, venir a los museos de acá. Ah, exactamente. Que generalmente sí están en el centro histórico. Exactamente, sí. Pero también llevar la cultura a los barrios. O sea, tiene que ser de doble vía, ¿no? Entonces nosotros creemos que la cultura definitivamente tiene que ser más potenciada aquí en la ciudad de Quito. ¿Usted cree que, por ejemplo, realizando este tipo de proyectos, pues mantendrá a un Quito bastante activo? Definitivamente que sí, porque la gente quiere involucrarse. Lo que nosotros escuchamos es que la gente quiere involucrarse, pero no tiene los medios ni la forma. Entonces yo creo que, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Por ejemplo, hemos conversado mucho y dicen, vea, queremos que regresen las fiestas de Quito a los barrios. Perdimos esa tradición, perdimos ese toque del quiteñismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo regresaría? Justamente lo que hacíamos en mis épocas, o como lo que hacíamos en las épocas anteriores, cuando había el disco móvil, había la orquesta que tocaba en el barrio. ¿Tendrá los suficientes recursos económicos para que el municipio entregue los discomóviles? Es cuestión de reenfoque, porque justamente viendo unas cifras, se gasta más o menos $1,500,000, $1,700,000 en las fiestas de Quito, pero para un artista de renombre que lo llevan a la Carolina, que lo llevan al Quitumbe, pero y en los barrios no pasa nada. Entonces, ese presupuesto bien distribuido en los barrios, yo creo que se puede hacer realmente. ¿Darán cabida a los artistas locales? Exactamente, de eso se trata. ¿Por qué? Porque justamente el espacio natural de los artistas nacionales son los barrios, son las localidades nuestras, ¿no? Entonces, ¿usted cree que no deben haber estos conciertos que han habido últimamente en el norte, centro y sur de la ciudad y en los yo barrios? Yo creo que habría que cambiar el enfoque, porque personalmente, es una posición muy personal mía, yo creo que si nosotros gastamos $200,000, $300,000 en un artista internacional y esa plata la podemos destinar a mejorar nuestra cultura en los barrios a través de fiestas locales, festivales locales, va a ser mucho más eficiente y mucho mejor distribuido ese presupuesto. ¿Cree usted que lo localista funcione? Yo creo que sí, porque ahí está el estímulo a la cultura nacional, ¿no? Ay, yo creo que sí, sin desmerecer al artista internacional, sin desmerecer a todos los espectáculos. Por ejemplo, yo sueño con traer un ballet ruso y que los niños de las escuelas pobres o menos, que no tengan dinero para poder acceder a ese tipo de eventos, vayan gratis a un tipo. ¿Pero de por qué un ballet ruso cuando existen aquí muchas Eso escuelas, le digo, o sea, muchas organizaciones que tienen los ballets que puede ser igual a un ruso? Por igual supuesto, a un... por supuesto, claro que sí. O sea, yo me refiero como un referente, ¿no? O sea, tenemos que acercar la cultura para que la gente tenga estímulo. Existe en Ecuador, y no en Ecuador, en Quito, excelentes grupos culturales. De hecho, nuestro alterno tercero por la lista nuestra tiene un grupo de danza que es muy bueno. Entonces, nosotros estamos conscientes de que hace falta un estímulo en ese sentido. Justamente por eso que queremos que no sean castigados por ocupar una plaza pública, un espacio público, la gente que hace cultura. Ahora, una de las cosas también, usted ha mencionado que fortalecerán los barrios, y de hecho en los barrios existen actores y gestores culturales, pero también hay actores y gestores culturales que no están dentro de organizaciones y que son independientes. ¿Cómo cree usted que puede, de alguna forma, inmiscuirse dentro de la propuesta que usted tiene? Bueno, nosotros vamos a ser muy, muy abiertos en ese sentido. Nosotros no creemos que esto debe ser un espacio exclusivo para gestores culturales o para solo gente que está dentro de una agremación o de un tema de redes. Creemos nosotros que esto es un espacio abierto para todos. ¿Por qué una persona que quiere empezar su carrera no puede de pronto pedir un espacio en algún tema de municipal o en algún tema de un barrio y darle un espacio en ese sentido? No necesariamente tiene que ser un tema de yo pertenezco a este espacio cultural o soy un gestor cultural. Y nada más, aquí tiene que ser una política amplia para todos. ¿No pierde un poco el norte la propuesta ahí? Porque si decimos es un espacio para todos, puede ser un espacio tanto para el gestor cultural como también para alguna persona que profese algún tipo de religión o alguien que quiera vender algún producto o servicio. Ah, no, por supuesto, o sea, ese tema hay que ser muy bien manejado en el sentido de que no puede ser un espacio para promocionar productos comerciales ni, por ejemplo, para poder, o sea, la plaza no tiene que ser un centro comercial. Tiene que ser un espacio cultural. Y eso hay que ser muy, muy claros en ese sentido. No se puede mezclar las cosas de ahí. Y también el tema de la religión hay que mantener cada quien en su espacio, ¿no? Ahora, si hablamos de esto, estamos también inmiscuyendo lo que son los espacios públicos. Creo que en los barrios no solamente hay las casas barriales, también hay las canchas, también hay los parques. Las plazas. Ahora, ¿cómo normar el uso de los espacios públicos para que eso no se convierta también después en espacios de ventas ambulantes, por ejemplo? Definitivamente podría generarse un primer sentido, pero hay que ser muy firmes en cuanto al espacio público debe ser utilizado por la cultura, no por el comercio. O sea, en ese tema el municipio sí tiene capacidad y un concejal tiene capacidad de acción en ese sentido, en el que hay que normar para que el espacio público sea ocupado por los gestores culturales o los actores culturales. ¿Qué hacer con todas las familias que día a día salen a las plazas, a los lugares, claro, no están haciendo una actividad cultural, pero están tratando de llevar algo a sus hogares con la venta de sus productos? ¿Qué se va a hacer ahí? En ese sentido está muy claro. El doctor Juan Carlos Solines, que es nuestro candidato a alcalde, se ha pronunciado en ese tema muy claro, que tenemos que reorganizar la ciudad en ese sentido. Nosotros creemos que en ciertos sectores se ha tomado el comercio de las veredas y eso no está bien. Pero tampoco podemos desalojarles por desalojarles y decirles, ¿saben qué? Se fueron de aquí, porque ellos tienen que también llevar el pan a sus hogares, ¿no? Lo que se está procurando es ver espacios donde se les pueda reubicar, pero que tengan circulación y tengan comercio, porque ¿qué es lo que ha pasado ahora? Se les ha llevado a sitios donde no tienen cómo vender sus productos y obviamente van a tener que volver a salir a las calles. Entonces, en ese sentido, es una reubicación, pero una reubicación con sentido comercial para que ellos puedan vender sus productos y no tengan la necesidad de volver a salir a la calle. ¿Cómo acabar con la apatía, por ejemplo, de la gente de los barrios para que puedan asistir a estos eventos? Porque, de hecho, se hacen muchas actividades culturales, pero hay poco público. Sí, lo que pasa es que no hay un estímulo de por medio, ¿no? ¿Pero cómo estimularles? ¿Qué hacer? En un interparroquial, en un interbarrial, o sea, tiene que haber un estímulo de competencia sana, en el sentido de que, por ejemplo, mi barrio va a competir con otros barrios en canto, en danza, en poesía, y eso va a ser una cosa muy linda porque nos va a unir como barrios a todos. No es un tema solamente decir, ya hagamos cultura o hagamos danza por hacerlo, sino que si yo concurso en un interbarrial en el cual todo el barrio me va a apoyar, yo me voy a sentir muy estimulado. Pero creo que usted, que solo con eso vamos a romper la apatía de la gente, ¿no cree que hay otras cosas que a la comunidad, que a los barrios les interesa? Por supuesto, tiene que haber también un tema de capacitación de por medio, ¿no? Si, yo he conversado con algunos artistas acá locales que me han dicho, todo lo que yo le estoy conversando ha sido un producto de un diálogo con la gente de que está muy relacionada a la cultura. No es un tema que yo haya improvisado así la noche a la mañana. Ellos han dicho, nosotros incluso estamos dispuestos a transmitir nuestros conocimientos si nos invitan a dar cursos y talleres en los barrios. ¿Serán gratuitos esos talleres, esos cursos también? Porque la gente, los actores, los artistas viven, por supuesto. Tienen que llevar el pan de cada día. Hay un presupuesto que se puede utilizar más eficientemente y eso es lo que hay que planificar muy bien, ¿no? Pero presupuesto para cultura hay. Lo que no se puede permitir es que se gaste demasiado en gasto corriente. Pero presupuesto para cultura hay y eso hay que saberlo canalizar de una forma eficiente. Ahora, esos recursos económicos, usted dice, ¿hay los suficientes para toda esta propuesta que usted nos ha mencionado? Que no es cara, para empezar, ¿no? Que no es muy cara, o sea, es una cuestión bastante práctica y no es muy ostentosa, que digamos, ¿no? Después de todo esto, ¿usted no cree que la cultura puede ayudar muchísimo a la ciudadanización de la política? De eso se trata. La cultura que y en la que estén inmersos también los artistas y los gestores culturales. Claro, cuando nosotros hablamos de la ciudadanización de la política, queremos decir que las personas, el habitante, el vecino, es el nuevo actor de la política. Ellos son los que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer, no nosotros ir a encerrarnos en una oficina en el centro histórico y no más, hasta ahí llegó el contacto con la ciudadanía. El tema es generar soluciones a los problemas a través de conversar con los dirigentes barriales, con los gestores culturales, con toda la gente inmiscuida en los problemas de la ciudad. ¿Cuáles serán los procedimientos, por ejemplo, para que ustedes puedan desarrollar las ordenanzas? ¿Cuál será el papel de los artistas y los gestores culturales? ¿Cómo será el contacto? Mira, yo conversaba con un gran amigo mío que es un actor bastante reconocido acá en el medio y me decía, mientras en el país sea más barato una botella de licor que un libro, estamos condenados. Y justamente esas cosas son las que nos hacen reflexionar a nosotros. Conversar con la gente que está inmiscuida en la cultura para que a través de ellos nos ayuden a encontrar los problemas, las soluciones y nosotros ser la herramienta o el canal para generar una política pública en ese sentido es lo ideal. Entonces, ahora sí, bien, esa va a ser la dinámica del gobierno en los concejales. ¿Cómo se va a sistematizar para que eso sea constante durante los próximos años en este periodo, ese contacto con los artistas y los barrios? Uh-huh. ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros a través de nosotros a través de la gestión con el alcalde que él ha propuesto es, vamos nosotros a sesionar en los barrios al menos una o dos veces por semana, de tal suerte que podamos escuchar de forma directa lo que la gente quiere y necesita para encontrar soluciones sobre la marcha. Nosotros no podemos, como le digo, ir a encerrarnos otra vez en las oficinas y ya no recibir a la gente, simplemente, o sea, estuvimos en contacto solo en campaña y después si olvidarnos de la gente, eso no puede pasar. Entonces, el doctor Juan Carlos Solínez ha sido muy claro en el sentido de que en caso de llegar a la alcaldía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a sesionar en los barrios para que podamos escuchar a la gente y podamos entender sus problemas y dar soluciones sobre la marcha. ¿Y estas reuniones de pronto no serán ya dirigidas, como han habido siempre las asambleas en las diferentes administraciones de Quito, donde se hace las asambleas y están ya con los temas listos para decir, nos hemos reunido y después ya aparece todo el resumen y la propuesta que se tenía y obviamente se dijo, esto se trató en tal asamblea cuando en realidad nunca se dio? No, la cosa es, a ver, el enfoque es diferente ahora porque nosotros no creemos que las cosas, a ver, venimos de una crisis tremenda y si no damos soluciones, vamos a es mi primera incursión política, yo no quiero ser debut y despedida. Porque si uno no cumple lo que ofrece durante la campaña, simplemente está condenado al fracaso. Nosotros vamos con una política de escuchar, de dialogar y de encontrar soluciones prácticas, pragmáticas a los problemas. Nosotros no creemos que vamos a hacer demagogia, por eso hemos sido muy ostentosos y muy generosos en las ofertas, sino cosas que se pueden cumplir y que sean prácticas de cumplir. Yo no estoy hablando ahorita de presupuestos increíbles para generar cultura de una forma escandalosa. Son cosas prácticas que no cuestan mucho, pero que sí tienen un sentido de potenciar la cultura aquí en Quito, ¿no? Entonces, nosotros somos muy claros y muy responsables de nuestras ofertas. Usted ha sido una persona que ha sido vinculada a la tecnología. ¿Cómo dará uso usted a la tecnología, por ejemplo, bueno que me pregunte eso. Qué bueno que me pregunte eso, porque la tecnología tiene que ir muy de la mano con la difusión de la cultura, ¿no? Nosotros hablábamos justamente el otro día con la gente de tecnología, decíamos que inclusive generar un canal virtual donde se pueda, o una plataforma tipo OTT, como la que es Netflix, como la que es Hulu, cualquiera de esas, y empezar a subir los cortometrajes de la gente que hace cine, sería fabuloso a través de una plataforma municipal. Entonces ahí estamos nosotros vinculando la tecnología con la cultura y con toda la difusión que debe tener este tipo de cosas. La tecnología es fundamental en la difusión de la cultura. Entonces hablábamos nosotros de que no es caro, o sea, nada es ostentoso. Generar una plataforma tipo OTT para poder subir los cortometrajes de los directores, de los actores ecuatorianos. Mire, yo vengo de la industria de la televisión por cable. Nosotros tenemos 225 empresas de televisión por cable aquí en el Ecuador, ¿sí? Y cada una tiene su canal local en donde se generan producciones locales. Yo tengo compañeros como Hugo Abad en Esmeraldas que viven de... ellos de su bolsillo ponen para poder hacer cine y no tienen dónde difundir sus producciones. Entonces, ahí está el tema. Encontrar una plataforma virtual donde nosotros podamos subir de una forma gratuita los videos, los cortometrajes, y la gente pueda, a su vez, poder mirar esos cortometrajes y difundir la cultura, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cree usted que estas plataformas también pueden ser aptas para los barrios? Por supuesto, para todo. O sea, ahí está la oportunidad para poder difundir de una forma no solo local, sino internacional, porque el Internet, usted lo puede acceder de cualquier parte del mundo, ya se puede tener una plataforma mundial para que el joven actor o el director pueda hacer su cortometraje en el barrio, contar la historia de su barrio inclusive y poderla subir. Mira, hay tantas tradiciones en Quito, tanta historia que tiene Quito que ser contada, pero que no la estamos contando. Porque también tenemos que modernizarnos, ¿no? Tenemos que llevar la forma de contar las historias a la vida moderna. ¿Es factible que se pueda realizar esa plataforma? Por supuesto, no, ni tampoco es cara. Yo vengo de la tecnología. Eso es, de aquí a 2 años se va a ser el estándar. No va a ser lo extraordinario, sino es lo estándar. Ya prácticamente la televisión está muriendo, la televisión abierta está muriendo como la conocemos, está yéndose al streaming. Entonces ahí está la solución a los problemas de la difusión. Santiago Barrio Nuevo, candidato a concejal, ¿por qué cree usted que la ciudadanía debe dar el voto? Yo creo que nosotros tenemos una política que es muy sensata, que es muy práctica, que es muy estudiada, y somos gente que nos hemos preparado para esto, no somos improvisados. Si bien es cierto, somos nuevos, pero no somos gente que va a experimentar ni tampoco va a hacer cosas que no debe hacer. Entonces creo que nosotros estamos capacitados, tenemos, para mi modo de ver, uno de los mejores candidatos a alcalde, si no el mejor, y creo que ese liderazgo con el equipo que está formado va a ser una gran transformación en la ciudad de Quito. Ahí lo tienen, amigos, Santiago Barrio Nuevo de la lista 33. Andrés, también. Me voy con la pregunta del millón, mi querido Darío, por favor. Pregunta antes Laura. El resumen es, ¿con qué animal se identifica usted? Yo me identifico con el león. ¿Por qué? No sé, me parece que es un animal bastante interesante en el sentido de que, si bien es cierto, tiene una cara de malo, pero termina siendo bien, bien amigable y bien dócil. Vamos con Andrés. Tú tienes ya el resumen de este diálogo, cerca de 20 minutos hablando sobre las propuestas de nuestro invitado Santiago Barrio Nuevo. Por favor, ayúdanos. La síntesis de lo que hablaba Santiago Barrio Nuevo es llevar la cultura a los barrios de la ciudad, utilizar más ligas y casas barriales, fomentando un diálogo con las organizaciones de los barrios para incentivar la cultura, apoyar a los gestores culturales para la utilización de los espacios públicos, llevar la lectura a los barrios mediante bibliotecas andantes, además de festivales culturales, impulsar a los artistas ecuatorianos, normar los espacios públicos para generar cultura, utilizar el presupuesto de manera eficiente sobre cultura y utilizar la tecnología para fomentar la cultura nacional generando una plataforma virtual.